Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Sonido ya en el Congreso. Con el tema de discapacidad y de los jubilados también, que se está tratando en el Congreso. Hay sesión. Así que nos quedamos sin gazebo y sin sonido hoy. Por lo cual, y para cuidar a mi a Elia. Para cuidar a Elia, bueno, ella. A Elia se fue para el bar, pero nosotros igual vamos a contar las cosas que están por pasar también. Sí, cosas que van a suceder como una agenda que tenemos por delante. Además, Cumpa, le pedimos que se acerquen. Bueno, queremos iniciar este acto con recordando y homenajeando a un cumpa que nos dejó hace 9 años, un 9 de julio, de manera repentina. Que se siente hasta el día de hoy su falta en todas las luchas, en las calles, en todos los conflictos, que es nuestro querido Cachito Fugman. Presente. Así que queremos decir presente. Cachito Fugman. Presente. Cachito Fugman. Presente. Cachito Fugman. Presente. Ahora. Siempre. Muy bien. Aquí presente de todas maneras siempre el espíritu de Cachito, por lo menos intentamos que esté su espíritu presente siempre. Esta semana también una gran noticia que fue la recuperación del nieto 140. Una gran noticia que además sigue generando esperanzas. Son pequeñas y grandes victorias al mismo tiempo que nos permiten seguir caminando y saber que la lucha no es en vano, que logramos ganar estas batallas y mientras podamos ganar esta batalla, tenemos asegurada la victoria. Así que seguimos en ese camino, gracias a los testimonios, gracias a tanto trabajo que vienen haciendo compañeros, compañeras, la familia, la hermana, ¿no?, de quien fue recuperado en estos días. Así que una gran alegría compartir. No, que una compañera pedía que marcáramos la importancia de que una sobreviviente sea la que se haya comunicado con la familia, con el padre en su momento de la desaparecida, para contarle que había nacido su hijo, la fecha, lo que les permitió tener una búsqueda más precisa, ¿no? Y a la hermana que había escuchado también saber que tenía un hermano y seguirlo buscando. También queremos convocar a diferentes actividades. Por ejemplo, este sábado 12 de julio al mediodía acá Elsa nos va a contar lo que se va a hacer y la invitación que va a hacer. Bueno, buenas tardes. Sí, los quería convocar, invitar a Villa Ballester, al que le quede cerca o al que pueda llegar, porque la verdad que es un poquito lejos, en la Plaza Haber, que queda en la calle Capdevila e Ituzaingó, en Villa Ballester, se va a hacer una señalización por mi hermano Jorge, estudiante secundario, desaparecido en noviembre del 76. Bueno, ahí se va a plantar un árbol y vamos a recordarlo. Y a quien no pueda llegar, les pido que lo nombren el sábado al mediodía. Jorge Eduardo Giro presente. Así estamos juntos y juntas. Jorge Ollido. Presente. Ahora y siempre. Bueno, quienes puedan estar, el sábado es un día complejo, todos los días son complejos. Pero este sábado además a las 15 horas está en la marcha la Marea Roja por Palestina. Que bueno, la última marcha fue mucho más grande que las otras, y esta tiene que ser muchísimo más grande que las anteriores. Así que el genocidio sabemos que sigue la represión en todo el mundo, también por las protestas en todo el mundo. Entonces, estar presente a partir de las 15 horas, yo creo que se llega a las 12 ahí, después a las 15 en Callao y Corrientes, para marchar, hay que llevar alguna tela roja o una vestimenta roja que se vea la Marea Roja. Así que nos vemos también el sábado a las 15 horas ahí. Hay otras convocatorias importantes como la del miércoles 16 de julio, que es la marcha antirrepresiva que convoca el conjunto de las organizaciones de jubiladas, jubilados, jubilades. Así que es una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, el miércoles 16. Y el jueves 17, a partir del tema del Garrahan, también hay una convocatoria acá a Plaza de Mayo, donde también se van a sumar jubilados y un montón de otras luchas, conflictos. De paso, informo que este sábado se hizo una... No, este sábado no, el miércoles, ayer, que fue feriado, se hizo una gran asamblea de teatristas de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo asamblea en todo el país. Hizo un festival en 385 salas de todo el país, del 3 al 9 de julio, y se culminó con asamblea en cada uno de los lugares. Y por supuesto, una de las resoluciones fue articular con los jubilados, con el Garrahan, estar presente como teatristas en todos los espacios donde hay conflictos y rebeldías. Estábamos esperando a la compañera de Leo Bertolazzi, que es el compañero italiano que quieren extraditar a... Le han sacado el refugio, compañero por el que luchamos hace muchos años para que le dieran el refugio, y ahora este gobierno se lo quitó de un plumazo, y por supuesto son los acuerdos entre Milei y Meloni, y lo quieren extraditar. Se había logrado la prisión domiciliaria, y bueno, estaba su compañera por acá, quizás si antes que terminemos viene, le vamos a dar la palabra. Sí, acá me acerca Ana, jubilades, no, esto es otra cosa, ella está, como todas, en múltiples militancias. Entonces, este sábado, el sábado 19 de julio, no este sino el otro, así que lo anunciamos el jueves que viene también, hay un acto de homenaje a 49 años de la caída en combate de Santucho y la dirección del PRT-ER. Exigen apertura de los archivos y que digan dónde están nuestros compañeros. Eso va a ser sábado 19 de julio a las 14:30 en La Prida y Avenida Mitre, Villa Martelli. Igual el jueves que viene lo vamos a recordar el tema, porque nos queda como lejos en el tiempo, y seguro que pasan un montón de cosas más en la semana. Bueno. Bueno, vamos. Me dice que la compañera de Leo Bertolazzi está hablando en el otro acto para después venir acá, pero de todas maneras hay un informe que nos va a leer la compañera Ana Parnás, de Uruguayos por los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos. Bueno, nosotros formamos un grupo de amigos y amigas de Leonardo Bertolazzi, que hace 23 años que está viviendo acá, refugiado del año 2004. Les voy a leer una nota que es pedido de adhesión, el que quiere después firmar, sino también está circulando por internet. Es no a la extradición, sí al refugio de Leonardo Bertolazzi. Tengo que aclarar que Leonardo Bertolazzi está refugiado y que fuera de toda la ley lo llevaron preso a la unidad antiterrorista de Cavia y luego le dieron domiciliaria a su casa con pulsera. Ahora nuevamente está en Cavia, a pesar de no haberse resuelto todavía el juicio de refugio. Sigue estando refugiado. Y por lo tanto no se lo podía juzgar y tampoco se lo puede extraditar. Pero bueno, como la ley se maneja como se maneja, en tiempo récord la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el martes 1 de julio la extradición del militante y luchador social italiano Leonardo Bertolazzi, quien es refugiado y reside en Argentina desde hace 23 años. Leo tiene 73 años, es luthier, diseñador gráfico y un querido vecino de Buenos Aires. Sin embargo, es un ciudadano perseguido por los estados fascistas de Italia y de Argentina. Su salud se deterioró en el último tiempo y en febrero, mientras cumplía prisión domiciliaria, sufrió un ACV del que aún debe recuperarse. Tanto el fallo en Italia, que lo condenó en ausencia, como el accionar policial desplegado en Argentina, violan flagrantemente el derecho internacional. Leo no está acusado de ningún delito de sangre y es un refugiado a pesar de los intentos arbitrarios de Javier Milei y Patricia Bullrich por eliminar las normas básicas de la convención que da la protección a las y los perseguidos políticos. Por lo anterior, las y los abajo firmantes piden el derecho al refugio y la necesidad de un Estado de Derecho en el que la justicia no sea utilizada para persecuciones políticas. El tema es el siguiente. Desde que asumió Milei, hubo un acuerdo entre él y la Meloni de enviarlo a Italia. Por supuesto que la Corte, que siempre demora ya sabemos cuántos años en tratar el tema, ni siquiera abrió el expediente para ver las pruebas que se habían elevado. Directamente no quiso utilizar, como utilizaron en el caso de Cristina, el artículo 280, ese que dice no miramos y nos atenemos al juzgado de primera instancia, digamos. La jueza que tiene su tema es Servini de Cubría. Por supuesto, la extradición ya está dictada. Ahora, el tema es que está dictada siendo todavía refugiado. Así que lo que está a resolverse en el momento es su refugio. Pero pensamos que, como están las cosas, es muy posible que la extradición sea llevada a cabo sin ninguna consideración legal. Pedimos que la adhesión en la no extradición, el pedido de no extradición. Sí, gracias, compadre. Bueno, es lo que hace el Poder Judicial, que no es un Poder Judicial neutro, es el Poder Judicial de este Estado capitalista, patriarcal, que a veces, gracias a la lucha histórica, popular, logramos las sentencias a los genocidas, todo lo que ya sabemos, pero sabemos también que el Poder Judicial responde a este sistema, no a otra cosa. Así que las batallas las damos organizados en la calle. Queríamos recordar que también hubo un abrazo al Hospital Rojo, el Hospital de Oncología ahí en Avenida San Martín y Nazca, también por la situación que están todos los hospitales y también en la ciudad, ¿no? Porque estamos hablando mucho de Milei y Macri la está pasando bomba, que no hablamos tanto de Jorge Macri, pero en la ciudad están pasando también un montón de cosas graves. Más allá de que la ola de frío murió gente de frío, todas cosas que tenemos que empezar a hablar al mismo nivel que hablamos de Milei. Ahora vamos a ir a las compañeras. ¿También? Bueno, toda nuestra solidaridad con el caso de Leo. Y ahora vamos a leer, Adriana va a leer los recordatorios, que es el compromiso que asumimos con Mirta Baravalle de leer siempre dos recordatorios en cada ronda. Julio Rolando Álvarez García, Pampero. secuestrado y desaparecido el 21 de agosto de 1976 por el teniente Braga del ejército. A los 23 años de tu ausencia, queremos que sepas que aunque no esté físicamente, está tu esencia, que percibimos a cada momento, tu lucha por un país mejor, libre y solidario. Por eso, y por lo mucho que te queremos y extrañamos, te pedimos que nos des fuerza y sensibilidad para levantar bien altas las banderas de lucha que vos, junto a los 30.000 desaparecidos militantes de la vida, la sostuvieron con los brazos firmes y murieron abrazados a ellas. Nos sentimos orgullosos de ti porque no te fuiste ni te arrancaron completamente de nuestras vidas. Vos vivís en ellas, son tus vidas también, y gracias a que estás en nuestros corazones, nosotras podemos enfrentarnos al destino. Tu esposa Inés, tus hijas Mariana, María Cecilia y María Alejandra. Este recordatorio fue publicado en 1999. Julio, Rolando, Álvarez García, alias Pampero, presente, ahora y siempre. Tilo Wenner, escritor, poeta, periodista. 1976, viernes 26 de mayo, 1993. A 17 años de su desaparición forzada, ni olvido ni perdón. Tu esposa e hijas, colegas y amigos. Tilo Wenner, presente, ahora y siempre. Bueno, y antes de cerrar con nuestras consignas, que abran los archivos, que abran los archivos del 74 al 83. Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Entonces terminamos diciendo 30.000 compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Y nos vemos el jueves que viene, obviamente. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! dicen Pablo M, de Jubilados Insurgentes. Y y como resumen del miércoles pasado, fue una agradable sorpresa, porque después de varios miércoles de tener todo el Congreso absolutamente vallado, sin posibilidad de acceder al anexo donde nosotros siempre nos reunimos y a partir de ahí hacemos la ronda, esta vez no estaba vallado. Pudimos dar la ronda con el resto de organizaciones de jubilados. Fue mucha gente, para todos fue una sorpresa. No sufrimos represión como veníamos sufriendo otros miércoles. Alguna escaramuza sin demasiada importancia, digamos. Pero bueno, pudimos cantar nuestras consignas, dar la ronda, hacer semaforazo, reclamar por lo que reclamamos, el derecho a la jubilación para todos, los trabajadores, no importa, digamos, si tienen la cantidad de aportes que tengan, es decir, el derecho marcado por solamente por llegar a la edad de jubilación, que en todo caso los que tengan que demostrar el, digamos, el pago de los aportes sean los empleadores y no los empleados. Y bueno, una canasta básica, una jubilación mínima que sea igual a la canasta básica del adulto mayor, que ahora en junio está, en junio lo actualizaron a 1,500,000. Y bueno, y esperando hoy qué es lo que pasa en el Congreso, porque aparentemente, supuestamente tenían que tratar el tema de las discapacidades y el tema de justamente las jubilaciones, y parece ser que no lo van a tratar, que pasa para otro momento, como siempre, ¿no? Y bueno, y esperando si se llega a tratar, qué es lo que pasa con el tema del veto de este sujeto que tenemos en la Casa Rosada. Bueno, nada, yo digo seguir con la lucha y todos los miércoles los esperamos en el anexo o donde nos dejen pararnos, pero siempre vamos a estar ahí los miércoles a partir de las 15 horas. Gracias. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Bueno, acá estamos como todos los jueves dando el informe sobre el tema de los que pasó el día miércoles con los jubilados. Así que, bueno, como está diciendo siempre que hay superávit fiscal, que bajó la inflación, que digan cómo van a vivir los trabajadores y las trabajadoras que fueron echados de sus trabajos, ya sea trabajadores estatales y trabajadores estatales, como los también de parte privada, ¿no? Porque si sostenemos fundamentalmente que es mentira que no hay plata, el tema es que se la roban y que dejen en la más cruel de las miserias a los jubilados, a los trabajadores y las urgencias en discapacidad, que están haciendo un genocidio, que es un asesinato. Nos están gobernando, ay, perdón, algo se cayó. Bueno, no están entendiendo este gobierno que no se puede sostener más que con nada, que con mentiras, que con estas políticas y medidas totalmente erróneas, no podemos seguir adelante, no se puede sostener más todo esto. No han hecho un proyecto, un solo proyecto en beneficio al pueblo, ni uno. Por eso decimos siempre que los proscriptos somos nosotros, somos el pueblo. Libertad a todos los precios políticos, libertad a Milagro Sala, libertad a Facundo Yohannes Guala. Así que eso es fundamental, y por un mar libre de petroleras del Partido de la Costa. Ahora, tenemos un invitado de honor que viene de Neuquén, el compañero Mingo de Neuquén. Así que con ustedes se va a presentar el compañero también, ¿no? Bueno, Domingo Richter, de Jubilados Insurgentes de Neuquén. Bueno, una gran alegría de estar con los compañeros acá, siempre en la lucha. A nosotros nos fortalecen verlos a ellos, cómo se manifiestan en todas las actividades que se hacen, porque lamentablemente estamos pasando por un muy mal momento con este presidente que tenemos, lamentablemente. Así que bueno, unimos las fuerzas en todo el país para ver si lo podemos sacar al tipo este, veremos de qué manera. Pero nosotros sabemos que si no estamos en la calle, ellos van avanzando. Muchas gracias. Bueno, un ejemplo de compañero desde el frío más frío de allá.